de Mar Zuluaga, a mi amigo en Nueva Jersey. Aquí estoy, tomándome unos tragos como un perdedor, borrando los recuerdos de quien me engañó. Le di mi corazón y tan cruel lo aplastó. Aquí estoy, haciendo lo indebido solo por amor, cantándole al desprecio borracho. Y estoy tratando de curar mi herido corazón. Traigamos otra de ron, señor cantinero. Hoy yo vivo con rabia por el desespero. Nunca pude notar su corazón traicionero. Sirva tres copas llenas que yo me las bebo. Los motivos los tengo, hoy siento que muero. Mi fe me han traicionado, mi orgullo barriero. Me engañó y ya es tan descarada que no le bastó. Hasta el último momento de mí se burló, gritando a cuatro vientos que nunca me amó. Ay, mi Dios, te pido de rodillas calmar mi dolor. Hoy pierdo la batalla, dame este favor. Arrancarla de mi pecho me causa dolor. Natalia Rivera Jaime y Camilo Ruiz Díaz, que vive el amor. Edison Jaime Pérez, mi amigo, el Pailita César. Liliana y Deiche Echeverry, mi familia. Ciego estoy por no ver a tiempo su siniestro plan. Como llegué a creerle a un ser lleno de maldad, brindarle mi confianza y que entrara a mi hogar. Ciego estoy, su corazón malvado no pude detectar. Aun estando borracho logró recordar que siempre se escondía a responder celular. Traigamos otra de ron, señor cantinero. Hoy yo bebo con rabia por el desespero. Nunca pude notar su corazón traicionero. Sirva tres copas llenas que yo me las bebo. Los motivos los tengo, hoy siento que muero. Mi fe me han traicionado, mi orgullo barriero. Destrozó todos los detalles que hice por amor. Muy cínica, imprudente, mi nombre manchó. Haciéndose la víctima, el culpable era yo. Ay, señor, quería ante su familia que el malo era yo. Llorando falsamente ante ellos señaló que yo la maltrataba, que ya se cansó.